Como una señal inconfundible en Radio América, saludamos a Alejandra Iglesias, basquetbolista costarricense, que este viernes debuta en la primera división de la NCAA de manera oficial con el equipo de Southeastern Louisiana. Alejandra, cuéntanos un poquito cómo se siente previo a este debut que tendrá en la primera división del baloncesto universitario. Bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Me siento muy orgullosa, ¿verdad? Y muy emocionada después de estar trabajando tanto tiempo en estos meses con el equipo. La verdad es un sueño que he tenido en mi mente desde que estaba chiquita y bueno, la emoción es bien grande porque pues he logrado mi sueño al fin y al cabo, ¿verdad? Alejandra, ¿cómo se ha sentido en estos primeros 3 meses ya en el equipo de la universidad y qué tal ha estado la preparación? Bueno, ha sido un trabajo bien, pero bien fuerte. Hemos tenido acondicionamiento físico muy fuerte en estos meses. Los entrenamientos han sido a veces de 3, 4 horas. Y bueno, bien intenso, ¿verdad? Para poder estar con todo y trabajar fuerte para esta temporada, ¿verdad? ¿Ha notado alguna diferencia sustancial, Alejandra, en el trabajo de los equipos en las divisiones anteriores que usted estuvo en NCAA, ahora que está en primera división? Sí, o sea, hay mucha diferencia en el sentido de los entrenamientos, ¿verdad? En el sistema de juego es bien distinto a lo que yo jugaba en Junior College, pero somos un equipo competitivo y esperamos dar lo mejor, ¿verdad? Esta temporada en ese oleada 19. ¿Qué expectativas tienen para el equipo, Alejandra, en la conferencia a nivel nacional? Digamos, ¿cómo está el equipo para esta temporada? Bueno, yo siento que el equipo está bien preparado, bien fuerte. Nosotros esperamos ganar la conferencia nosotros de Southern Conference y irnos al torneo de NCAA, que es lo que nosotros tenemos como objetivo, ¿verdad? En el plano individual, ¿qué expectativas tiene Alejandra Iglesias para esta temporada? Bueno, yo espero tener buenos números, hacer las cosas simples y hacer mi rol en el equipo, tratar de ayudar a mi equipo en asistencias y si puedo anotar buenos puntos también, pero tratar de hacer lo más simple y tener buenos números. ¿Qué ha dejado en los técnicos, Alejandra, y qué quieren ellos de usted para los partidos? Bueno, lo que ellos quieren es que maneje el equipo. Ahorita mismo no estoy de titular, pero ayudaré al otro equipo a que trabaje fuerte, ayudar a la otra distribuidora cuando me necesiten y nada, dar lo mejor que yo pueda. ¿Qué espera del partido, Alejandra, el de este viernes por la noche, que es el primero oficialmente de la temporada? Bueno, el rival es bien fuerte, Mississippi State tiene un equipo bien bueno, perdió algunas jugadoras el año pasado, especialmente una poste que estuvo en el draft de la WNBA. Perdió ese posteo, pero pues es un equipo fuerte. Muchísimas gracias, Alejandro, y te deseamos lo mejor de los éxitos en el inicio de esta temporada. Okay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra Iglesias, que debuta este viernes por la noche en el baloncesto de la primera división de la NCAA, el baloncesto de la máxima categoría a nivel universitario en los Estados Unidos. Una información de Diego Brenes Esquivel para Deportes Radio América.